¿La falsa antorcha de qué? De la profecía. ¿Cómo evitarla? Con sanos principios de estudio de la profecía. ¿Amén? ¿Primer principio cuál fue? Lo vimos en la mañana. ¿Cuál fue el primer principio? No separes Daniel y Apocalipsis. Tienen el mismo origen y en la misma línea profética. ¿Amén? Es la misma línea profética. Principio número 2. Una vez que sé que Daniel y Apocalipsis es la misma línea profética, es el mismo libro, es el complemento, perdón, Apocalipsis es el complemento de Daniel, que es el mismo Dios. El segundo principio que nosotros encontramos en la Biblia y después en el Espíritu de profecía es que la profecía se interpreta a partir del profeta en adelante. Amén. Vamos a la Biblia para entender este principio. ¿Sí? A partir del profeta, ¿de dónde, hermanos? En adelante. Miren, Apocalipsis 1:1 nosotros lo leímos en la mañana. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo, ¿sí? Que Dios le dio a Juan por medio de su ángel. ¿Para qué? Para mostrarle las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Entonces, desde el tiempo de Juan, ¿hacia dónde? Pronto. ¿Pronto quiere decir para atrás o para adelante? Claro que sí. Tú puedes decir, quiero la tarea pronto, hijo, pero no quiere decir las horas que ya pasaron pronto. Quiere decir, pronto es de ese momento, ¿en dónde? En adelante. ¿Sí? También nosotros podemos ir a Daniel capítulo 2. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, verso 1? Mira, vamos a Daniel. ¿Sí? Y estos principios, la sierva del Señor los fundamenta. No hay vuelta, hermano. Son principios. Daniel capítulo 2. ¿Ya están en el libro de Daniel? Este seminario es el resultado de muchas horas de investigación, porque los hermanos me preguntaban, ¿cómo puedo? Y yo, ¿cómo no puedo ser engañado, hermano? Entonces nos pusimos a investigar mucho material adventista, y lo traemos de manera sencilla. Daniel capítulo 2, verso 1 dice, en el segundo año del reinado de Peña Nieto. Ahora, ¿por qué nos reímos? Porque sabemos que no cuadra. Y muchos están haciendo eso. Muchos quieren interpretar la profecía a partir de cierto tiempo en adelante, no del tiempo que dice la Biblia. ¿Entendemos, hermanos? Ahí está el problema de mucha interpretación privada. De hecho, la mayoría de la interpretación privada viola este principio. Pone ciertas interpretaciones a partir del tiempo que ellos se les antoje, no de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Nabucodonosor rey de dónde? De Babilonia, capítulo 1, verso 1. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar en el libro de Daniel? La cabeza es ¿qué? Babilonia. ¿Nos vamos a ir para atrás o para adelante? Para adelante, por eso es Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Roma dividida, la piedra. Es un principio, a partir del profeta en adelante, ¿hasta dónde? Vamos a ver lo que dice la Biblia. 2:37 dice, bueno, 2:38 más bien, la última parte dice, tú eres aquella cabeza de quién, de oro, ¿sí? Entonces establecemos un principio, tú eres esa cabeza de oro. La profecía no, antes de esa cabeza había otra cabeza, no, pues no. Hay un principio. Hay personas que interpretan la profecía y se van más para atrás de donde no, la profecía no lo muestra. Este es un principio. Ahora, ¿quién interpreta la profecía? ¿Un hombre o es la misma Biblia interpretándose? La misma Biblia. Recuerden, en todos estos 8 principios, es la misma Biblia que se interpreta a sí misma. Lo que estamos haciendo es leyendo nada más autores inspirados. ¿Amén? Amén. Autores inspirados. ¿Hasta dónde llega entonces del tiempo de Daniel? ¿Hasta dónde? Verso 28. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo, hermanos? ¿En los postreros qué? Ah, ¿hasta dónde me lleva Daniel entonces? Desde su tiempo, que es el rey Nabucodonosor, ¿hasta dónde? Hasta los últimos días. Así se interpreta la profecía. Ahí está. Amén. ¿Sí? Desde Daniel, Babilonia, después seguía ¿qué? Medo-Persia. Y entonces después de Medo-Persia, sigue Roma. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, ahora, ¿por qué ustedes dijeron es Grecia? Bueno, porque ustedes ya tienen el principio, solo hay que aplicarlo. Cuando alguien se salta algo en la profecía, la misma Biblia te dice, no, lo que sigue es Grecia. Solo hay que ser aplicados, diligentes, para cuando alguien nos esté cambiando la profecía, nosotros sepamos que desde el tiempo del profeta Daniel hasta los últimos días van sucediendo acontecimientos, ¿correcto? No hay un momento en la estatua donde la estatua se queda sin ¿cómo le podríamos llamar? Sin piernas, que nada más aparecen los pies. No, todos son eventos que van sucediendo en la historia. ¿Sí? Hay una interpretación que inventaron los evangélicos que dicen que el reloj profético se para en cierto tiempo, de la muerte de Cristo, del bautismo de Cristo, perdón, hasta el rapto secreto, ahí no hay profecía. Oiga, eso, ese principio yo no lo encuentro en Daniel 2. Y cuando tú platicas con un evangélico, ellos te hablan de el reloj profético se paró. Hermanos, eso es un gran engaño. El reloj profético de Dios está activo. Amén. Amén. Desde el tiempo del profeta hasta los postreros días. ¿Le acabará la pila o qué? ¿Cómo? ¿Le acabará la pila? Las profecías se acabarán, ¿correcto? La Biblia dice. No, digo que de los evangélicos será que se le acabó la pila. Ah, que se paró. Los jesuitas les prestaron sus pilas. Claro, sí. Esa es doctrina jesuita. Ahora, ¿cuál? Miren lo que dice aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 57. A veces pongo el capítulo entero, hermanos, porque a veces doy la cita y me dicen, pero no está. Mejor leamos todo el capítulo y eso nos va a ayudar a todos a ser mejores estudiosos. Capítulo 57 dice: ajá, el libro de la hermana Juan. Dice aquí: el Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro. ¿En qué libro? En Apocalipsis. Y es su propósito que estén abiertos al estudio de quién? De todos. Muchos están esperando que venga un predicador para que les hable de profecía. Pero esos misterios apocalípticos o símbolos apocalípticos están, salud hermano, están abiertos a todos. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Si están abiertos a todos, ¿por qué yo voy a seguir dependiendo de una interpretación de un humano? Están abiertos a todos. Tengo que estudiar, eso sí. Sus verdades, ¿de qué libro? De Apocalipsis. Escucha bien, aquí está el principio. Se dirigen tanto a los que viven, ¿cuándo, hermano? Allá en los últimos días de la historia de esta tierra, como a los que vivieron en los días de quién. Ah, entonces Apocalipsis se interpreta también del tiempo de Juan, ¿hasta dónde? Hasta los últimos días. El problema de la interpretación privada es que muchos agarran Apocalipsis y dicen, no, es a partir de 1929 en adelante. Óigame. Violan un principio. No, es desde el tiempo de Juan hasta los últimos días. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen a dónde? Al pasado, es decir, del tiempo de Juan. La hermana Juárez está escribiendo, dice la hermana Juárez. Unas ya pertenecen al pasado, desde el tiempo de Juan. ¿Sí? Otras, ¿qué dice? Otras, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí están. Otras se están cumpliendo, ¿cuándo? Ahora. Ahora, hermano. Este es el método y principio bíblico revelado en el Espíritu de profecía, cómo estudiar la profecía. Unas ya se cumplieron del tiempo de Juan en adelante, otras ahora se están cumpliendo. Ahí es donde yo encuentro la falla en base a esto, tanto en la organización como en ministerios de sostén propio. ¿Saben qué? Les dicen, les predican de lo que pasó, es correcto, correcto. Les predican de lo que viene, sí, pero de lo de ahora no, porque ahí están bien metidos, ellos también. Entonces eso no, se le pone un cierre. El AR no predica de unión iglesia-estado, porque están ahí montados. Y varios grupos tampoco, porque están ahí montados. Cosas en el pasado, cosas que están sucediendo, ¿qué? Ahorita. Ahora, ahorita. Estado de iglesia. Hermano, para predicar, tengo un familiar que es pastor evangélico en Chicago, Illinois. Ayer me habló. Y hablamos honesta, abiertamente, de cómo están las acciones. Y me dice, sobrino, en Estados Unidos es bien difícil que haya un predicador libre ahora. Él mismo, él es evangélico. Porque todos están comprometidos. ¿Por qué están comprometidos? Le dije. 1954, el gobierno federal tomó control de los púlpitos, de ministerios de sostén propio y de la asociación y de todas las iglesias que se quisieron registrar para recibir lo que se llama en inglés tax exempt, exentos de impuestos. ¿Sí? Y entonces, es en inglés tax exempt. Sí, exento de impuestos. Cosas que están sucediendo ahora, también las tenemos que predicar. Ver. Amén. Pero, ¿y qué más? Aquí lo dice. Pertenecen al pasado, otras están cumpliendo ahora. Algunos tienen que ver con el. ¿Con qué, hermano? El fin. ¿Cuál es el método revelado de Dios en la profecía y en el Espíritu de profecía? Grábenselo. Empieza la profecía a partir del profeta. ¿Sí? Ya sea Daniel o de Apocalipsis. A partir de ahí, no nos vamos para atrás, ¿nos vamos para dónde? Para adelante. Unas ya se cumplieron en el pasado, otras se están cumpliendo ahora, pero otras faltan ¿por qué? Por cumplirse. Ahora, ¿dónde se cumplen esas cosas? ¿Dónde las vemos? En el gran conflicto. ¿En dónde? ¿En dónde vemos que esas cosas pasan allá arriba en un globo? ¿Dónde pasa? En la tierra. En este planeta. Con eventos que suceden hoy, que suceden mañana, que ya sucedieron ayer. ¿Y esos eventos dónde suceden? En la historia, con príncipes, personajes, persecución, con el pueblo de Dios. Como son eventos que suceden en la historia, los pioneros adventistas. Y antes de los pioneros adventistas, los reformadores, los pre-reformadores, le pusieron a este método divino, el método divino, donde Dios se manifiesta en la historia en el pasado, en la historia presente y en la historia que falta por darse. ¿Amén? Y este método, humanamente, se llama el historicismo, porque Dios se manifiesta a través de la historia. Un ejemplo, el decreto de Artajerjes, ¿cuándo se dio? 457. ¿Bajo qué gobierno? Los medos. ¿Sí? Los medos y los persas. ¿Quién va a imponer la ley dominical? ¿Usando? Bueno, los protestantes en Estados Unidos uniéndose con el Estado. Pero son los principios de Roma. Tanto Artajerjes como la ley dominical son eventos que se ven en la historia. Uno en el pasado, otro en el futuro, pero se ven en la historia. Muchos no entienden por qué somos, como pueblo adventista, historicistas. Confunden que el historicismo es, ya pasó todo acá y no creemos nada de lo que viene. No, hermano, eso no es historicismo. Con un predicador de los que andan en la verdad presente, se paró una vez a predicar y dijo, al diablo con el historicismo. No saben lo que están diciendo. No saben. Ay, ¿cómo lo traen predicando por ahí? Recuerda que el pecado contra el Espíritu Santo es dar, es decir, que la obra que Dios está mostrando es de parte del diablo. Entonces, el zarandeo, ¿se está cumpliendo ya, sí o no? Sí. ¿Sí? Es algo que ahora está, ¿qué? Sucediendo, ¿dónde? Tiene nombre y lugar en la iglesia adventista, en este planeta Tierra. Entonces, son eventos que fueron, Artajerjes, un ejemplo. Son eventos que están pasando, el zarandeo. Son eventos que sucederán, la ley dominical, el fuerte clamor. ¿Dónde? En la historia de este mundo. Por eso se llama este método, el método Dios en la historia, o el método historicista. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un resumen. Desde el tiempo de Juan, unas cosas pertenecen al pasado, ya dijo la hermana Juan, otras se están cumpliendo y otras van a venir. ¿Cuál es el problema de la interpretación privada? Que muchos se ubican a interpretar la profecía de aquí para adelante. Un ejemplo: el mundo pentecostal, mundo evangélico, y ahí traigo sus Biblias. Ellos dicen que desde el tiempo de Juan se paró el reloj profético y que se va a cumplir acá. Entonces, ¿qué están quitando? La actuación de Dios, su interacción de Dios en la humanidad. Ellos están borrando a Dios. ¿Sí? Está otro método que dice: no, es el tiempo de Juan, pero para atrás, nos vamos para atrás. Eso se llama el preterismo. El preterismo lo inventó Alcázar, un sacerdote jesuita, y el futurismo lo inventó Valdermino, otro sacerdote jesuita, junto con Riviera y junto con fue el nombre, pero esos dos inventaron esto. ¿Cuál es el propósito del futurismo y el preterismo? Que Dios no actúa del tiempo del profeta para adelante ni ahorita. Ese es el propósito. Que el pueblo desconozca cómo Dios ha actuado en el pasado y ahorita. Una vez estuve en una reunión en Tapachula con hermanos que se dicen ser de la verdad presente. ¿Cómo odian este método? Ellos querían que yo me sometiera. Y ahí tengo el audio y se lo puedo dejar. Ellos querían que yo me sometiera a este método. Lo estaban diciendo de otra forma, pero lo estaban diciendo. Y le dije, no, ¿cómo yo me...? Perdón, que yo no me sometiera a este método. No, ¿cómo? Ahí aprendí muchas cosas. Que no todo el que se dice estar en la verdad presente está en la verdad presente. Que desconocen cómo la manera que Dios actúa. ¿Sí? Avanzamos por el tiempo. Ahora, ¿desde dónde yo voy a interpretar Apocalipsis? Miren lo que está pasando en ciertas iglesias que no saben estudiar Daniel y Apocalipsis. Hay una iglesia allá en Chiapas que tiene dos predicadores. Un predicador dice: los sellos vienen desde Adán hasta el final. Y otro dice: no, los sellos los vamos a encontrar nada más allá en el futuro. Hermano, ¿sabe cómo se llama ese método de interpretación? Preterismo y futurismo. Pero mira lo que dice la sierva del Señor hablando de las iglesias, ¿sí? O del tiempo de Juan en adelante. Esa revelación, es decir, Apocalipsis, fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación, ¿qué? Cristiana. Y sin embargo, ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético, rehusado a dedicar tiempo al estudio de sus. Entonces, el Apocalipsis lo vas a encontrar durante la dispensación, ¿qué? Cristiana. Es decir, del tiempo de Juan, ¿hacia dónde? Toda la iglesia cristiana. Y algunos están diciendo, es que los sellos empezaron desde allá, desde Génesis. Y otros están diciendo, no, por ejemplo, aquí traigo un libro, se lo voy a enseñar. Permítanme, por aquí lo eché porque me lo dan los hermanos cuando ven esto y dicen, ya no quiero saber nada más. Aquí traigo este libro, se llama Advertencia. Habla de Daniel 12. Marianne Heberry. ¿Quién es Marianne Heberry? Una señora que trabajó para la organización, la conferencia de Ohio, ¿sí? Interpretación privada completamente, citas fuera de contexto, pero ella aquí trae su diagramita, y en su diagramita aquí dice que, a ver, está al revés, que los sellos del 1 al 5, usted lo puede ver aquí, hermana, ¿verdad? Están a partir del juicio investigador en adelante. Óigame. Y muchos de la verdad dicen, ah, ese libro lo traen como libro de texto. Hermano, Apocalipsis, no agarren los sellos desde el juicio investigador para adelante. Apocalipsis se interpreta desde el tiempo de Juan hasta allá. Amén. Ahí traigo ejemplos y ejemplos de falsa interpretación profética. Ya, no se preocupen, que ya está caído. Entonces, dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá en él las plagas, lo que leíamos. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo? Mira, fíjate el contexto que da el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía. Cuando vas a estudiar Apocalipsis, estúdialo desde la dispensación cristiana, es decir, desde la iglesia cristiana en adelante. Porque si tú le quitas o tú le añades, te vas a encontrar con Dios. Te vas a encontrar con Dios. Avanzamos. Daniel. Bueno, aquí dice, y voy rápido por el tiempo, Patriarcas y Profetas, capítulo 40, iban a hacerle presentar los acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. ¿Sí? Ahí está, con la Biblia y con el Espíritu Profecía. Así se estudia Daniel, hermanos. ¿Sí? Con la Biblia y con el Espíritu Profecía. Ah, vamos a entrar a los símbolos, nada más hacemos un repaso. Sí. Daniel y Apocalipsis es la misma línea profética, aquí se encuentran, ¿van? Son los mismos, ¿qué? La misma línea profética, ¿sí? A partir del tiempo de Daniel en adelante, no vayan a dejar huecos aquí, no. Se van cumpliendo eventos, que nos llegan hasta la venida de Cristo, los 1000 años y el inicio de la eternidad. Amén. Sí. Avanzamos. Esto es muy bonito, este paso tercero me encanta. La profecía se muestra en símbolos y figuras que tienen significado. Y eso no está escrito, pero escríbanlo los que están escribiendo. Detrás de cada significado hay una verdad para la salvación. Lo dice el Espíritu Profecía, hermanos. Esto a mí me llevó a pensar. Antes platicaba con pastores de sostén propio y me decía, no importa cómo tú interpretes profecía, vamos a unirnos nada más. No, hermano. Yo entendí que no hay que hacerle caso al hombre. Sí importa cómo interpretas profecía. Porque detrás de cada símbolo profético hay una verdad para tu salvación. Amén. Para mi salvación. ¿Y qué pasa si el hermano interpreta de una manera un símbolo y yo interpreto de otra manera? Si el hermano dice es blanco y yo digo es negro. Si el hermano dice es el diablo y yo digo no, es Cristo. No confunde. Pues claro. Y entonces no puede tener una verdad, un significado para perdición y para salvación. Porque la verdad es Cristo. ¿Sí? La profecía se muestra en símbolos y figuras que tienen significado. Detrás de cada significado hay una verdad para la salvación. Bueno, habrá su Biblia. Daniel y Apocalipsis, dice la hermana Juan, pero ahorita lo comprobamos con la Biblia, son símbolos. ¿Qué son, hermanos? Miren, hermanos, la profecía es tan sencilla de cumplir. Porque son símbolos. Pero detrás de cada símbolo hay una verdad. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, Daniel 7:25. Mire, vamos rápido, hermanos, porque el tiempo nos apremia. Daniel 7:25. Y si logramos terminar esto ahorita, bueno, va a ser algo muy rápido y muy bueno. Daniel 7:25, 7, ¿qué dice ahí? 16. Recuerden que Daniel habla de cuatro bestias. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló, 7:16. Y me hizo conocer, ¿qué dice? Miren, hermano, aquí hay un principio. La Biblia se interpreta sola. Deja que la Biblia se interprete sola. Yo no te tengo que venir a decir, esto significa esto. La Biblia o el Espíritu de profecía se interpretan, ¿qué? Solos. Daniel 7:16. Dice, ¿la interpretación de qué? De las cosas. Es un principio de la Reforma Protestante. Es un principio del Adventismo. La Biblia se interpreta sola. Muchos hermanos agarran, les digo, y ven YouTube y dicen, ¡ay, qué bonito mensaje! Pero ¿cómo sabes si no es falsa antorcha? Vete a la Biblia, deja que la Biblia te diga cuál es el significado. No el predicador, es la Biblia que te va a decir. ¿Sí notamos la diferencia? ¿Sí? Lo que tiene que hacer el predicador es solo decir, aquí dice esto, acá está el significado. Aquí dice esto, acá está el significado. Es lo que tiene que hacer el predicador. Pero cuando el predicador dice, ah, esto yo creo que significa, y le mete el cumpleaños de su abuelita, con perdón. Hermano, ya te está predicando otra doctrina. Daniel 7:16 te dice cómo es el asunto. Dice, la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro, ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está. Te dice el símbolo, son bestias. Y después te dice, ¿qué? El significado del símbolo, ¿son qué? Son reyes. Son reyes. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a Daniel 8:20-21. Mira, nada más. Daniel 8:20-21 dice: en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, ¿qué dice? ¿Estos son qué? Los reyes de Media y Persia. Mira, Daniel y Apocalipsis, ahorita leemos la cita del Espíritu de Profecía, te habla en símbolos. Cada símbolo tiene un significado. Grábate eso, porque yo no te lo estoy diciendo. Ahorita te voy a presentar las citas del Espíritu de Profecía. Daniel y Apocalipsis se dieron en símbolos. Aquí viene otro problema. Que los símbolos, muchos creen que los símbolos realmente son una realidad. Yo he hablado con los pentecosteses y ellos creen que va a salir una bestia del mar. ¿Ha hablado usted con los pentecosteses? El pentecostés cree que sí va a salir una bestia del mar. No, son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Es un reino que se levantará de muchas naciones. El problema en la interpretación privada es que se alejan de los símbolos. Y ellos mismos hacen que los símbolos dejen de ser símbolos, no explican qué significa. Y si dicen, una bestia sale de la tierra, es una bestia. Ahorita veremos algunos ejemplos. Hermano, eso está pegando a la puerta en sostén propio. Y muchos se van con la idea de que la historia se repetirá. A ver, dime tú, ¿la historia se repetirá? Sí, es una cita, está en el Espíritu Profecía. Pero, pregunta, ¿es un principio de interpretación profética? Y los hermanitos se quedan callados. Porque una cosa, la historia se repetirá, dice la hermana Huay, es de ahí nosotros solo sacamos lecciones. Pero principios de interpretación profética es aprender a interpretar el símbolo. ¿A partir de cuándo? ¿Y por qué? Porque vienen del mismo origen que es Dios. A partir del tiempo del profeta voy a empezar a interpretar los símbolos. Ahora va cuadrando todo. ¿Sí? A partir del tiempo del profeta Daniel y del tiempo del profeta Juan, voy a interpretar los símbolos, porque ambos libros son de símbolos. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? La misma Biblia te va a ir diciendo qué significa cada símbolo. Amén. Por eso, tarea. Ya tienes la libreta, ¿verdad? De una de Daniel y otra de quién. Entonces te vas a poner a leer Daniel, vas a escribir todos los símbolos. bestia de esto, bestia del otro, cuerno de esto, tres cuernos, palabras blasfemas, todos los símbolos lo vas a escribir. Y después vas a buscar en la Biblia qué significa ese símbolo. ¿Lo puedes hacer? Hermanos, así nació la Iglesia Adventista el séptimo día. Amén. En buscar su significado. Tú no tienes que esperar un quien sea. Hermano, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Porque la Biblia se interpreta sola. Las bestias que viste son cuatro reyes. Las aguas 17:15, las aguas donde se sienta la ramera son esto. Muchedumbres. Hermano, algo que nos parecía incomprensible como adventistas en 1840. Perdón, 1840-1844, parecía inconcebible el mensaje adventista, es decir, que ellos interpretaran los símbolos. ¿A quién le parecía inconcebible? A las iglesias metodista, bautista, presbiteriana, de donde salieron. Pero decían, no, esto no se puede entender, está en símbolo. ¿Cómo que no se puede entender? Si aquí te dice qué significa el símbolo. Por eso somos adventistas el séptimo día. Porque creemos que la Biblia, y no la interpretación privada, tiene la razón. Amén. Entonces dice Daniel 8:22-21, el macho cabrío es el rey de ¿dónde? De Grecia. Recuerda una cosa, Daniel y Apocalipsis te hablan en símbolos. Esos símbolos tú vas a encontrar su significado en la Biblia, no fuera de la Biblia. Lo vas a encontrar en el espíritu de profecía. Amén. Y ya. Entonces la tarea es, son los 12 capítulos de Daniel, los 22 capítulos de Apocalipsis, y tú vas a encontrar aquí las respuestas, hermano. ¿Crees que se puede con la gracia de Dios? Nuestra hermanita vino también, ¿verdad, hermanita? Porque ella quiere estudiar profecía, ¿verdad? Párese, hermanita, por favor. Mi hermanita quiere aprender profecía, también nuestro hermano. Hermanos, gloria a Dios por nuestros hermanos, que a esa edad que Dios les ha permitido llegar, digan, yo quiero aprender. Amén. Hermana, hermano, el Espíritu Santo está presto a ser su maestro. Amén. Hoy estamos aprendiendo que la Biblia misma tiene las respuestas. Amén. Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. ¿Ustedes creen que los primeros adventistas, desde Guillermo, quién era Guillermo Mina? Campesino. Un campesino, un agricultor. ¿Creen que tenía estudios? Si hubiera tenido estudios, hermano, Dios no lo usa. Y era mayor de edad. Y ya era mayor. ¿Y tenía cuántos hijos? Creo que 12 hijos. Sí. Guillermo Mina fue más hombre. Sí. Así como fue teísta, algunos dicen que fue masón. Sí, es decir, no creía en Dios, y él mismo lo dice. Y la hermana White dice que no creía en Dios. El masón no cree en Dios. Yo me he encontrado con personas en este momento que han sido masones, que han sido adoradores del diablo. Y Dios los ha rescatado de allí. Amén. Pero saben una cosa, aquí no se tolera ni la masonería. Guillermo Miller renunció a todo eso. Si leemos la biografía, sobre todo la que escribió Santiago White. Oye, hermano, ¿no es Jaime White? James White. Y la traducción de James White es Santiago. Muchos crecieron en conquistadores siendo Jaime White. ¿Cómo se llama la Biblia del King James? ¿Del rey qué? Rey Santiago. Entonces James no es inglés. ¿Cómo? James no es inglés. James es inglés, pero significa en español Santiago. Tenemos la versión King James, es la versión del rey Santiago. Es como dice también igual, creo, en Daniel. Clodoveo sale, el Clodoveo, y significa Luis. Bueno, esta es solo una parte en la historia de todo lo que nos han cambiado, hasta los nombres. Pero no me crean, todo lo que estoy diciendo aquí, ustedes no lo deben de creer. Ustedes no deben ser la voz, ¿cómo dice? El eco de la voz del hombre. Tienen que confirmarlo. por ustedes mismos. Hermano, si la Biblia se contesta sola, sí, ¿por qué entonces el mundo cristiano está totalmente confundido en la interpretación profética? El mundo cristiano, en la Reforma Protestante, que la Reforma Protestante está en la Biblia, está profetizada. Tanto la Reforma Protestante como el movimiento adventista están profetizados. ¿Saben, hermanos? Sí. En su momento se basaron en estos principios y por eso vino la Reforma Protestante. Pero ¿por qué hoy el mundo cristiano, al igual que muchos en la organización y muchos en el sostén propio, no se dan cuenta de sus errores? Por la influencia del movimiento ecuménico por los jesuitas, por traer otros sistemas de interpretación, ¿sí? Por eso, hermano. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17, este es nuestro ejemplo. Apocalipsis 17, y estamos dando ejemplos sencillos. Apocalipsis 17, ¿qué? 15. Por ejemplo, dijo, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? Son pueblos, muchedumbres. Las aguas que son, hermano, pueblos y qué. Ahora, grábense bien, porque lo que estamos leyendo está aquí en la Biblia, está en el Espíritu de Profecía, y ahorita viene un examen. Pero este examen cada quien se lo va a hacer en su cabeza y cada quien se va a calificar. La Biblia misma te va diciendo, por ejemplo, verso 18, la mujer que has visto, ¿quién es la mujer? Es la ciudad que se sienta, que reina sobre los reyes, ¿de dónde? De la tierra. Te está diciendo quién es. Lo único que tú tienes que ir a la historia a ver qué ciudad se sienta con todos los reyes de la tierra y te vas a dar cuenta que es qué. ¿La ciudad de dónde? De Roma. Mira, hermano. ¿La ciudad de quién? De Roma. Ay, hermano, es que usted me está presentando un libro que no está en la Biblia. Bueno, la Biblia me manda a dónde. A la historia. ¿Cuántos han leído? A ver, el mensaje contra la bestia es la bestia que se sienta en Roma. ¿Cuántos han leído la historia de Roma? Pues en la escuela, ¿verdad? Pues está situada entre 7 montes, ¿no? Bueno, sí, aquí, y aquí están los montes, y ahorita vamos a hablar de eso. Qué bueno que hablo de eso. Aquí está, cuando esta ciudad se sitia en los 7 montes. A ver, ¿por dónde están los 7 montes? Bueno, pero esa es una parte de la historia. Nada más es una parte de la historia. Pero ¿cuántos han leído la historia de esa bestia? Yo leí bueno. Sí, hermano. La voluntad de un libro que se llama La historia del cristianismo, ¿no? De Paul Johnson. Ajá. Paul Johnson. Aquí está. La descripción, ¿sí? De cómo va Roma avanzando a través de los siglos. Es un inglés. Qué bueno que ha leído, hermano. Una de las cosas es que hablamos de Babilonia y no conocemos la historia de Babilonia. Nada más quedamos con exacto, lo que está en la Biblia. Y está bien. Este movimiento, cuando se levantó en 1840-44 el movimiento adventista, como resultado del gran despertar adventista, 1843 a 1840, no había el don profético de la hermana White. ¿Y saben a qué recurrían los pioneros del movimiento adventista? ¿A los libros de qué? De historia. También leí de los valdenses. Eran italianos. Sí. Hermano, hoy la organización y varios que han agarrado unos métodos de interpretación nos han hecho flojos. Flojos intelectuales. Cómprate, edúcate, hermano, en la profecía. Para que cuando alguien te diga, tú mismo defiendas la palabra profética más segura, porque sabes lo que es la historia, es el desarrollo de la profecía en vivo. ¿Amén? El escenario. Es el escenario profético. Y hay citas del Espíritu, profecía de eso. Entonces, mi recomendación, cómprate libros de Babilonia, de Medopersia, de Grecia, de Roma, del papado, libros de ahora de historia, cómo está el movimiento ecuménico. Y hermano, para los eventos finales tenemos el gran conflicto de los siglos, porque todavía no se escribe la ley dominical en los libros de historia, pero ya la tenemos en la profecía. Amén. Este pueblo de sostén propio debe ser un pueblo tan educado. Fíjate, hermano, antes que se me olvide, los reformadores eran gente tan educada, versada por ellos mismos en la Biblia y en la historia, que los papistas tenían miedo a hablar con ellos. Sí. Tenían miedo. Pero ahora tú te metes a YouTube. Dije que no nos íbamos a meter, ¿verdad? Bueno, cada quien es libre. Te metes a YouTube y pones debate entre pastor evangélico y sacerdote católico. ¿Cómo los dejan callados a los evangélicos? Pena. Pena ahora. Entonces, hermano, Medo Persia, Grecia, Babilonia, Roma, edúcate. Si quieres ver a Dios actuando en la historia. ¿Por qué lo digo? Lo digo por amor, por aprecio. Porque ahí tú vas a encontrar el cumplimiento de la historia. Un ejemplo, las cuatro cabezas de leopardo de Daniel 7. ¿Verdad que hay una bestia en Daniel 7 con cuatro cabezas? ¿Sí? ¿Quiénes son esas cuatro cabezas? No, a ver, ¿el leopardo quién es? El leopardo es Grecia, ¿correcto? ¿En las cuatro cabezas quiénes son? ¿Son reyes que se levantarán fuera de Grecia o dentro de Grecia? Dentro de Grecia. ¿Y quiénes son esos reyes? Son los generales. Sí, ¿y cómo se llaman? En los Casandro, Lisímaco, Seleuco y... ¿Y Ptolomeo? ¿Y dónde encontramos esos nombres? ¿Están en la Biblia? No. No, ¿dónde están? En la historia. En la historia, hermano. Los claro. Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Están en la historia. Por ejemplo, dice ahí que el macho cabrío de Daniel 8 tendrá un cuerno grande. ¿Quién es ese? Será el rey primero. ¿Quién es? Alejandro. ¿Qué? Ahora, ¿lo dice la Biblia? ¿Dónde está? ¿Quién fue el rey primero? En la historia. Amén. El diablo se ha encargado tanto que el pueblo de Dios sea neófito en la historia, con telenovelas y con tantas cosas y muchas cosas, hermanos. ¿Cómo? Sí, sí, sí, con, como dijo el hermano, con porquerías. Disculpen la palabra. Pero si nosotros no nos afirmamos en la palabra profética más segura, a través de la historia, hermano, cuando llegue la hora de defender lo que tú crees, te van a dar una zarandeada. Por ejemplo, Alejandro Magno fue instruido por Aristóteles. La idea de Aristóteles, ¿sí?, hacia el nuevo orden mundial, al homosexualismo de Alejandro Magno. De Alejandro Magno. Y vemos que la historia se... Ahí sí agarramos lecciones. La historia se repite, son lecciones. Ahora que tenemos también Nuevo Orden Mundial. Ahora que tenemos también homosexualismo en el Nuevo Orden Mundial. Pero la historia se repite, son lecciones que agarramos de la historia. No es un principio de interpretación. Y muchos están agarrando esa frase. Es que la historia se repetirá. Sí, está, pero no es un principio de interpretación. Es una lección que podemos sacar del pasado para el presente. Pero principio de interpretación es... Daniel y Apocalipsis te hablan en símbolos, y ese símbolo tiene un ¿qué? Significado. Y detrás de cada significado hay ¿qué? Una verdad pura. Amén. Ahora, si tú fueras a Puebla y no conoces que para allá es Puebla, y te ponen un símbolo que Puebla es rumbo a Querétaro, y te subes al circuito mexicano y te vas para Querétaro, te engañaron. ¿Por qué? Porque te pusieron el símbolo mal. Así es como el diablo va a engañar a los que estudian profecía. ¿Saben qué les va a cambiar? El símbolo. Si el diablo logra cambiar el símbolo al hermano, a la hermana, al hermano, va a decir, no importa que tú creas cómo se interpreta el símbolo, tú de otra manera, tú de otra manera, pero ¿sabes qué? Vamos a estar unidos. Es como el diablo está trabajando ahorita. Vamos a ver algunas citas que nos hablan de los símbolos. Historical Sketches, la hermana White, dice así. Escucha bien. La historia que. ¿La qué? Historia profética. ¿Habla de qué, hermano? De historia. ¿Por qué historia? Bueno, antes de Babilonia, ¿qué reino estaba? Bueno, Dios le quitó el reino al pueblo de Israel y se lo dio a quién, el poder a quién. Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, Roma dividida, el cuerno pequeño, el papado, entre eso surge Estados Unidos, surge también Francia y un remanente que triunfará. Amén. Así, de rapidísimo. La historia profética. Gracias, hermano. Escucha bien. Se presentó a Daniel igual en qué. Por lo tanto, esa es nuestra tarea. Tú tienes que hacer en tu libreta, escribe todos los símbolos. Esos símbolos, ¿qué son, hermano? Lo vas a encontrar en la historia. ¿Amén? Amén. Pero en la historia, ¿de dónde? ¿Qué tiene su base dónde? En la profecía. ¿Sí? Hermano, me admira cómo el pueblo adventista, cuando inició, eran jóvenes, 17 años, de la edad de White, de John N. Andrews, Bay, eran jóvenes. Y es que estamos aquí solitos. Ay, mejor vámonos a la metodista otra vez, ahí salir. ¡No! Porque algunos hermanitos de su templo me dicen, ay, hoy no hay iglesia. No pasaron por mí, ¿verdad? Comentando nuestro hermanito, ¿verdad? Que, pues me voy al grupo. Aquí estudio. Hay mucho para estudiar. Bastante. El libro por excelencia de historia y de profecía, Conflicto de los Siglos. Cuando la hermana lo escribió, 14 de marzo de 1858, Lovers Grove, Ohio. Estaba repasando la historia porque voy a hablar de esto allá en el Congreso. Se le dio la visión, estaban en un funeral. Estaba el niñito ya muerto, ya James White, estaba hablando. Ya terminó el funeral, ya lo iban a enterrar. En eso que la hermana White empieza a dar algunas palabras que se convirtió después en visión por 2 horas. Y ahí estaba el cuerpecito del niño. Qué momento tan solemne. Amén. Momento solemne, porque en la muerte de un niño Dios le revela la gran controversia entre el bien y el mal. Ahí en la muerte de un niño inocente se le revela por qué el sufrimiento y cómo fue todo lo que nosotros conocemos en el gran conflicto de los humanos. Terminando de ahí, enterraron al niño, y después enterraron al niño. Y entonces tomaron el tren, iba a decir el metro, tomaron el tren. Y ellos veían que se había subido un pasajero que no habían visto que se subiera, pero ahí iba, pues. Iba escuchando todo lo que Elena de Juárez le iba diciendo a Jaime Juárez acerca de la visión de la gran controversia. Todo lo iba escuchando. Y llegaron a un lugar y la persona que iba ahí dijo, este libro no se va a escribir. Antes de llegar a Barre Creek, la hermana White le dio una parálisis. No pudo escribir por mucho tiempo, a veces en una semana, en pocos días escribía apenas una hoja de el conflicto de los hijos. Pero eso fue 50 kilómetros antes de Barre Creek que le dio la parálisis. Cuando llegaron a Barre Creek fue donde escribía poquito a poquito. Un servidor estuvo en esa casa en Barre Creek, en Michigan. Ahí donde se escribió la gran controversia entre el bien y el mal, basada en símbolos proféticos. Para ese tiempo yo estaba en la organización. Un pastor que estaba estudiando doctorado me dijo, vamos a hincarnos. Creo que él todavía tenía medios destellos. Y 5 años, yo dije, ¿por qué está hincando? Dice, es que aquí se escribió, se empezó a escribir el gran conflicto. Vamos en casa. Y agradeció a Dios por estar en ese lugar. Y digo, ¿por qué? ¿Qué tanto? La mente ecuménica no diciendo. Y la hermana Juárez empezó a escribir en un cuartito más chiquito que esta, que este, con una ventanita. Empezó a escribir, lo que llegó a ser el gran libro del conflicto de los siglos. Amén. Basado en los símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis. Meses después, tuvo otra visión donde el Señor le reveló que fue el mismo diablo que la quiso matar. El mismo diablo. Hay un libro que el diablo no quiere que tú leas y entiendas. Conflicto de los siglos, porque ahí se presenta la historia profética. Y el diablo odia la historia. El diablo odia los principios de interpretación profética que levantaron este pueblo. Y por eso él se ha atrevido a presentarse predicándoles falsa profecía. Ya. Bueno, hermano, hablaríamos toda la noche. Daniel y Juan, ¿de qué tratan? ¿De en qué están presentados, hermanos? ¿En qué? En símbolos. Cuando tú abres Daniel, cuando tú abres Apocalipsis, vas a ver bestias, cuernos pequeños, cuernos, tres cuernos, 10 cuernos, vas a ver montes, vas a ver, ¿qué más? Ramera, vas a ver bestias sentadas en ramera, ¿qué más vas a ver? Aguas, vas a ver mar, vas a ver tierra, vas a ver langostas, son símbolos. Jinetes. Vas a ver jinetes, todos esos son símbolos. Cantelabros. Ahora, hay una excepción. A excepción que la misma Biblia, el mismo espíritu de profecía, te diga que es literal. Amén. Pero la misma Biblia te lo va a ir diciendo. Vamos a poner un ejemplo. Abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Sí, vamos a poner un ejemplo. Hermano, porque todo está lleno de símbolos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12. Y nos vamos a ir en Apocalipsis capítulo 12, el verso 14. Y ahorita lo vamos a aplicar esto. Daniel y Apocalipsis nos hablan en qué. En símbolos. Y hermano, con esto tú te vas a dar cuenta de que todo el mundo puede entender Daniel y Apocalipsis. Bueno, el que se consagra a Dios, pues. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. A ver, hermano, ¿quién es esa mujer? La iglesia. Bueno, nosotros conocemos que es qué. La iglesia. Que es la iglesia. Pero si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a leer el conflicto de los siglos y todo, tú te vas a dar cuenta que hay una mujer pura, es una iglesia. Ahí lo dice en el conflicto de los siglos. ¿Sí? Yo no te lo estoy diciendo, tú lo tienes que ir a verificar, pero ahí está escrito. ¿Cuántos han leído ya eso? Ahí está. ¿Sí? Bueno, realmente es, ¿han visto ustedes a una mujer con alas de águila? ¿Ese qué es? Símbolo. Es un símbolo. Acostumbra a tu mente a identificar el símbolo. Este es un símbolo, esto no es algo literal. ¿Hay una mujer con alas de águila? Bueno, lo único que yo vi allí en un cerro hay un... pusieron ahí un... ajá, allí. Un muñeco satánico. De los masones. También está la salida hacia Pachuca. Ese mismo muñeco con una trompa, una nariz puntiaguda. No, ese es el ángel que cayó del cielo. ¿Por qué? Se llama el vigilante. ¿Cómo se llama? El vigilante. Ay. Dicen que ese se llama. Imagínense, se llama el vigilante. Está muy satánico esa. No le llamaría yo obra de arte, sino obra obra masona. Sí, porque cuando Dios hizo las cosas, recuerden Apocalipsis, a Génesis, y vio Dios que era bueno. De gran manera. Sí. Bueno, seguimos. Para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Realmente hay una serpiente persiguiendo a la mujer literalmente? ¿Quién es la serpiente? 12:9 nos dice, ¿el diablo y quién? Satanás. Ahora, ¿voló la serpiente al desierto? Perdón, ¿persiguió la serpiente a una mujer literalmente? ¿Y esa mujer llegó a un desierto? No. ¿Eh? ¿Al desierto? ¿Realmente estuvo la mujer en un desierto? No. ¿Dónde estuvo la mujer? Conflicto de los siglos. ¿Dónde se escondió? En los Alpes. Suizos. ¿Por qué decían? No tenía contacto con ninguna ciudad, con nada. Vivían ahí dependiendo de Dios. Amén. Cuando los símbolos los encontramos en la historia, encontramos que cada símbolo tiene un significado. Yo creía que ese versículo hablaba de Estados Unidos. A ver, hermano. Sí, le dio alas a la... Te creía que se le, que en el viejo mundo se perseguía Roma al pueblo de Dios. Ajá. Y se le da la oportunidad de emigrar hacia América. Ahora, la parte del norte de América. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia. Donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma Biblia le va a decir que esa mujer es perseguida durante los 1260, del 538 al 1798. Claro. Ya. Dejen que la Biblia hable. Sí, porque el libro de la historia de los valdenses dice que por más de 1200 se mantuvieron firmes. Fueron perseguidos y masacrados. Bueno. Ahora, ¿cómo ustedes interpretarían el verso 15? En base a la Biblia. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia pura, los Valdés 12. ¿Arrojó? ¿Qué arrojó? A ver, ¿eso es simbólico o es literal? Las aguas que has visto, ¿qué son? Deja que la Biblia se interprete. Las aguas que han visto son gentes, muchedumbres. Entonces, ¿qué significa que el diablo arrojó agua? ¿Significa que realmente abrió una serpiente su boca y le salió un río? No, no. ¡No! Eso es interpretar la Biblia literalmente, y lo que yo estoy haciendo ahí ahorita le estoy dando una interpretación privada. Sí, tratamos de discernir cuándo es interpretación privada. Deja que el símbolo, la mujer es la iglesia, la serpiente es el diablo. ¿Y entonces qué significa? Que abrió su boca y echó agua. Claro que la persiguió, pues, porque el agua, ¿qué significa? Naciones contra la iglesia, pues, muchedumbres contra la Inquisición. ¿Cuándo fue eso? Durante los 1260 años. Deja que la Biblia se interprete. Hermano, Dios te va a ayudar. Es tan sencillo. Mujer, la iglesia, los fieles. Conflicto de los siglos. El agua, la ciudad, la gente. Y ahora, ¿cómo interpretan esto? Dice, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿En qué contexto se habla? ¿De los 1200 qué? 60. Ahora fíjense en la interpretación, que no cuadra con los símbolos. Lo que han enseñado en el AR es lo que no creían al principio los adventistas. Dicen que ese verso significa que agarran unos barquitos, el Mayflower, y se vienen por el océano, ¿qué? Atlántico. Y dicen que eso significó eso. Preguntémosle al texto. En este momento, ¿qué están haciendo? Están cambiando del símbolo y lo están haciendo, ¿qué? Literal. Están diciendo que es, ¿el qué? El océano Atlántico son las aguas. Y dice que llegaron, ¿a dónde? A Estados Unidos. Pero sigue leyendo la profecía. Y la profecía dice que la tierra abrió su boca y se tragó, ¿qué? Bueno, muéstrenme un lugar en Estados Unidos donde se haya metido todo el océano Atlántico. Y sorbió el río. ¿No lo dice, hermano? ¿Hay un lugar en Estados Unidos donde todo el océano Atlántico se metió allí? No. Hermano, ¿ya entendió, hermano? Yo lo veo que dijo, ¿de qué dijo ese? A ver, explíqueme. Estoy sufriendo. Hermano, porque quiere. Porque los símbolos proféticos los hemos creído, hemos vivido del eco de la voz del hombre. Tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, veníamos bien. Ustedes decían, es simbólico, pero ahora la organización nos dijo, bueno, dice que el diablo echó un río de agua, y dicen, es cuando cruzaron el océano Atlántico. Entonces el diablo echó el océano Atlántico.